nombre es David Irigoyen, los estaré llevando, como siempre, una hora a través de la música, a través de las canciones. Está del otro lado ahí Hernán Pilati. Primero el programa, ya saben que se pueden seguir comunicando, como lo han hecho durante estos días, a nuestro Facebook, que es facebook.com, escucharesaprender, a escucharesaprender.com.ar, que es nuestro blog, barra sitio web, que ya vamos a estar abriendo, recién nos estamos acomodando. Se acaban de ir los chicos de salida de emergencia o de próxima estación, no sé cómo se llama el programa, pero estuvo muy bien, por cierto. Y fundamentalmente se pueden comunicar a correo@escucharesaprender.com.ar. Esa es nuestra dirección de mail, a donde van a poder estar haciéndonos todos los comentarios pertinentes. Pero ya mismo, si te parece, Hernán, vamos a comenzar con este primer especial del primer programa de Escuchar es Aprender, sobre un año fundamental en la historia del rock argentino y, por supuesto, también en la historia de la Argentina, el año 1972. Es un año particularmente controversial para la sociedad argentina. Se habían terminado sucesivas cruentas dictaduras que habían comenzado con Onganía, y se perfilaba ya la sucesión democrática con Héctor Cámpora como primer, ¿no?, como cabeza de toda esta cuestión renovadora, que en realidad lo que estaba buscando, con la anuencia, por supuesto, de la agrupación Montoneros, era traer de nuevo a Perón al poder. Perón, que estaba exiliado, recordemos, proscripto en Madrid, y que desde Madrid era el que digitaba toda la cuestión entre las sombras para poder volver al poder. En ese marco se había dado una particularidad muy interesante, que era la militancia juvenil, es decir, militancia de un lado y del otro, militancia entre peronistas y antiperonistas, pero muchos chicos empezando a militar. El rock, por supuesto, no sería ajeno a todo este movimiento, como tampoco sería ajeno a un proceso de cambio, un proceso de cambio muy importante. Es decir, se termina la actividad de los grupos pioneros. Con los grupos pioneros me refiero a Almendra y Los Gatos, que se separan en 1970, y en 1970 Almendra, en 1971 Los Gatos, y empiezan a aparecer las primeras agrupaciones nuevas que vienen a refundar el rock. 1971 fue un año de todo, de un montón de cambios que empezaron a hacer mella cuando las nuevas agrupaciones de estos pioneros empezaron a aparecer directamente en festivales, en recitales, pero ya a formarse, porque en el principio había muchos que se habían decidido por ser solistas. Luis Alberto Spinetta, por ejemplo, antes de irse de viaje a Francia, ya habían editado un disco con el nombre de Almendra, que hoy lo conocemos como Spinetta Land y sus amigos. Edelmiro Molinari también era solista. Pero ¿qué pasó? Empezaron a conformar grupos. El primero de los grupos, por supuesto, por importancia y por preeminencia en lo que fue el movimiento del rock en Argentina, es Pescado Rabioso. Pescado Rabioso es la inquietud grupal de Luis Alberto Spinetta después de Almendra, que muestra por ahí un rock mucho más duro de lo que estábamos acostumbrados en Luis Alberto, seguramente porque, digamos, tiene mucho que ver el consumo de drogas, el consumo de drogas duras, especialmente ácidos, en la música de Luis Alberto. Y este viaje que decíamos por Europa, de haber escuchado a Jimi Hendrix y a Eric Clapton, ¿no?, toda una apertura mental que terminó en un hard rock muy poderoso, que fue lo que empezó haciendo Pescado, pero por supuesto con la sutileza de Luis Alberto. Y eso es algo de lo que vamos a ver, porque los primeros ensayos de Pescado Rabioso, cuando todavía no era Pescado Rabioso, fueron muy importantes para Luis, para darse cuenta de que sí, que estaba en el buen camino. Y por eso él decía que Pescado Rabioso, en aquellas largas noches de Belgrano, porque eran muy largos los ensayos, era un dulce tres nocturno. ¿A qué se refería? A que eran un trío, ¿no? Él, el Bocón Frasino y Blanca Maya eran el dulce tres nocturno que empezamos a escuchar de Desatormentándonos, disco que salió en 1972, Pescado y Dulce Tres Nocturno. Thank you. triste es nocturno, se aparece mostrando su signo detrás del diamante. Será su dulce estrés nocturno. Necesito que cuentes tu historia para conocerte. Entonces, Pescado Rabioso con su dulce tres nocturno de Desatormentándonos. Lo que estamos escuchando, por cierto, es el primer álbum de Color Humano, la agrupación post-Almendra de otro ex-Almendra, en este caso Edelmiro Molinari, el guitarrista, que junto con Rinaldo Raffanelli, que después sería el bajista de Sui Generis, y con David Lebón en la batería, muy brevemente, después sería reemplazado por Oscar Moro, un ex-Gatos, harían, bueno, lo que estamos escuchando, un rock por ahí mucho más disperso, que ahora, por ejemplo, podemos escuchárselo a los Natas, pero estamos hablando de hace más de 30 años atrás, así que casi más de 40 años atrás, casi 40 años atrás, por lo cual podemos hablar de Edelmiro como de un avanzado. Otro avanzado, otros avanzados eran los que conformaban la otra banda que salió de la diáspora que dio Almendra. Estamos hablando de Rodolfo García en la batería, Edelmiro del Guercio en el bajo, que junto con Héctor Stark, un guitarrista que era conocido como Bola de Ruido, pero que después lo fueron moldeando como para que pueda incorporarse a una banda, ¿no? A un grupo. Y a Hugo González Neira, un tecladista que venía del rhythm and blues, de un empalo muy distinto al rock, pero que le daba una tonalidad muy interesante. Formaron Aquelarre, que primero se llamaba como los cuatro integrantes, ¿no? Del Guercio, Stark, García y González Neira. Y en el Margarita Sirgu, en el teatro que todavía está hoy, hacían unas sesiones de improvisación muy largas, pero que le sirvieron a Aquelarre para justamente poder moldear su estilo, poder moldear esa mixtura muy particular de todo en realidad, porque en Aquelarre había folk, había rock bien duro, había suites muy extensas, había muchísima delicadeza en los arreglos corales, había una instrumentación muy sutil y la verdad bellísima, como la que vamos a escuchar en su primer disco, que salió también en el año 1972, por supuesto, en el sello Trova, pequeño sello que empezaba a tener algunos de los artistas más importantes de este periodo. Lo vamos a estar destacando en los próximos artistas que vamos a estar mostrando, entre ellos Aquelarre, que grabó su primer álbum, también titulado Aquelarre, aquel del muchacho que se está comiendo guitarras, ¿no? En una cuchara, en un platón lleno de guitarras, saxos y demás cuestiones. Y en él incluyó una canción que debe estar entre las más lindas del rock nacional, por supuesto entre las más lindas de Aquelarre, y que vamos a escuchar a continuación, una bellísima, pero bellísima canción, cantada por supuesto por Emilio del Guercio, con coros de los demás Aquelarre, de Rodolfo García y Hugo González Neira. La canción se llama Yo seré el animal, vos serás mi dueño. Escuchen esto porque la verdad es una delicia, un gusto poder presentárselos en el primer programa de Escuchar es Aprender. Venga, a ver si estoy aquí, cambiando de color, pensando tu dolor. Levánteme de aquí, sáquenme esta piedra que no aguanto más, este clamor de mi corazón. Traigan el cuerpo de carbón, que vamos a empezar las cosas de revés. Yo seré el animal, vos serás mi dueño. Cuida que las cosas que me salen mal tengan solución. canción, ¿no? Yo seré el animal, vos serás mi dueño, decía Aquelarre. Segunda canción de un disco que empezaba con canto, así que imagínense. Hablábamos de que Trova era un una disquera que por ahí empezaba a traer algunos de los más interesantes proyectos de esa etapa del rock nacional. Esto se confirmaría cuando firmaría con Trova. En realidad firmar, vieron que acá no se firma, por lo menos no en los 70 no se firmaba, o sea, venía Trova y te decía, che, ¿querés sacar el disco por acá? Dale. O sea, no había contrato de por medio. Y en este caso, el que agarra viaje con Trova es el señor Lito Nebbia. ¿A quién si no? El hombre detrás de los gatos, el trovador del rock nacional, si quieren, el papá de todos nosotros, como dijo Luis Alberto Spinetta, allá por diciembre del año pasado, que tenía una banda que se llamaba Winca, que en realidad se llamaba Lito Nebbia y el Tempo Trío antes. Es decir, era Lito Nebbia con un muchacho, un tecladista muy interesante, que era Gabriel Ranelli, Cacho La False, que era el bajista de La Pesada del Rock and Roll, ya vamos a estar hablando de ellos, por supuesto, y un ex Gatos, Oscar Moro. Pero ¿qué pasó? Como el tipo tenía, ahí sí había un vínculo contractual con la gente de RCA, que le había sacado el año anterior un disco de jazz y fusión que llamaba Nebbia Band, no podía sacar un disco como Lito Nebbia y algo por otro lado. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Bueno, le vamos a poner un nombre al disco, y de yapa, en la tapa del álbum y en su contratapa, se ve a un muchacho que está ahí, dado vuelta. Están todos los muchachos cara de frente, menos uno que está dado vuelta. Bueno, ese álbum, Winca se llamó también, otro autotitulado, miren ustedes, es uno de los discos más interesantes de este periodo, porque muestra un Nebbia como pocas veces se lo vio, muy rockero, fundamentalmente. Lo vamos a escuchar en una canción que a mi gusto es mi favorita de este álbum, que se llama Chocolates para Usted. No sin antes contarles que este disco sí está reeditado, pero como disco de Lito Nebbia. Lito agarró y se arrogó los derechos para él. Ahora lo editó en un disco que lo reúne con otro álbum que vamos a escuchar. Y dice dos álbumes originales de Lito Nebbia 1972. Dale, Lito, si esto no es sinergia grupal, ¿qué es? Escuchen, Chocolates para Usted. compartirla, y así comprenderá que soy igual. Esa cara no es de usted. Una mañana fui dueño del mundo, amaneció y todo volvió atrás. Entonces Winca con Chocolates para Usted, una canción de Lito Nevia, y vamos a seguir escuchando a Lito. Seguramente va a estar muy presente en este programa porque es uno de los más importantes músicos del rock nacional. Recordemos que estamos en Facebook, facebook.com/escucharesaprender, escucharesaprender.com.ar y correo@escucharesaprender.com.ar. Si tienen ganas de escribirnos, pueden hacerlo, porque nosotros vamos a seguir en este tour de force que lo lleva a través de todo lo que pasó en el año 1972 a nivel musical. Porque bueno, ya hemos hablado de los pioneros y de sus nuevas obras. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Pues de las nuevas bandas. Y las nuevas bandas, así como la sociedad ya se divide en peronismo y antiperonismo, se dividían a su vez entre acústicos y eléctricos. De estos últimos, de los eléctricos, estamos escuchando en este caso un álbum que ya ha pasado por Contra Todos los Males de Este Mundo, Rock de las Heridas, de Piel de Pueblo, la banda de Pajarito Saguri, la banda posterior a La Barra de Chocolate, otro grupo muy interesante, y también Desapercibido de Pajarito. Pero los eléctricos tenían una cuestión muy significativa y muy singular. Se nucleaban alrededor de la figura de Giuliano Canterini, más bien conocido como Billy Bond, que había armado un grupo en el cual los aglutinaba a todos y los llevaba, como él era uno de los regentes de todos los estudios de grabación como ingeniero, los llevaba a tocar La Pesada del Rock and Roll, se llamaba. Habíamos hablado de que, por ejemplo, Cacho Lafalce era el bajista de La Pesada, Cacho Lafalce el bajista de Winca, y de que varios de los músicos que pululan por el año 1972 también tocan en La Pesada. A caballo de esta cuestión de un rock duro y así como muy descarnado, que era lo que practicaría La Pesada, como los vamos a mostrar en algún momento, empiezan a surgir entonces bandas muy eléctricas, bandas muy fuertes. Algunas ya venían desde antes, como la que vamos a escuchar a continuación. Ellos son Box Day. Box Day había grabado dos álbumes antes de el disco de 1972, que para mi gusto los consagraría como una gran banda, que se llama Jeremías Pies de Plomo. La cuestión es que con los dos álbumes anteriores habían sido con un violero que se llamaba Juan Carlos Jody Godoy, incluido la Biblia, ¿no? Con un violero que era muy importante para la estructura. Godoy, después de grabar la Biblia, porque había sido una experiencia tan fuerte y tan dura en el año 71, se va de Box Day. Y Box Day, en lugar de traer otro guitarrista, trae a Nacho Esmilari, que justamente es el guitarrista que estamos escuchando aquí en Piel de Pueblo. Trae a Nacho Esmilari, pero solo para tocar la Biblia. Después se conforman como lo que hoy llamaríamos un power trio, ¿no? Una banda de rock así fuerte, ¿no? Con un gran bajista como Willy Quiroga, con Ricardo Souley, toda su presencia y todas sus canciones, y con la muy buena batería de Rubén Basualto, y hacen un disco sensacional en el año 1972. El disco se llamó Jeremías Pies de Plomo, abría con la canción que le daba título, y también tenía canciones muy interesantes entre un rock y un blues de una de las bandas más prometedoras, más promisorias de los años 70, que aquí, para mi gusto, confirmaba todo lo que sabía hacer con Jeremías Pies de Plomo. De Jeremías Pies de Plomo entonces vamos a escuchar Juntando Semillas en el Suelo. Estoy sentado aquí en la Ricardo Soblevos, cantante de los Box Day, cantando, juntando semillas en el suelo, ¿no? Esto es una cuestión muy pacífica, muy hippie, pese a la, al rock y al blues, fundamentalmente. Si hablamos de blues, ¿de quién podemos hablar en nuestro país? No, no estamos hablando de Botafogo, estamos hablando del señor Papo, Norberto Papo Napolitano, el Carpo, que era también uno de los músicos más codiciados en el rock de aquella época. Recordemos, venía de tocar en Los Gatos, después de todo, y también había tocado con los Conexión Número 5, y por un momento había coqueteado con ser el cuarto Manal. Y también había tocado en Los Abuelos de la Nada, ahora que recuerdo, grabando ese gran bluesazo que es En la Estación. Así que imagínense si el Carpo no tenía un peso grande sobre sus hombros cuando le dijeron: bueno, Carpo, ahora que te fuiste de Los Gatos, tenés que ser solista. Peso que fue muy bien administrado por Norberto cuando saca su primer álbum como solista, Papos Blues Volumen 1, solista. En realidad era Papos Blues, que era una agrupación, pero ¿qué pasaba? Era una agrupación itinerante. Y así como en el primer álbum de Papos Blues tocan David Lebón y Black Amaya, David Lebón, justamente, que sería el baterista de Color Humano, y Black Amaya, que sería el de Pescado Rabioso, ¿no? Como todo se va interconectando. Y ahora, en el nuevo álbum, en Papos Blues Volumen 2, no tenía mucha creatividad para los nombres el Carpo, aunque sí para las tapas, tocaban Luis Gambolini, que era el baterista de La Pesada del Rock and Roll. Se siguen interconectando las cuestiones, y también estaría ahí dando vueltas un bajista de apellido Piñata, muy misterioso, nadie sabe quién es. Se corren algunas bolas de que no es un bajista de apellido Piñata, sino que es un bajista muy importante del rock nacional, pero nada se sabe de todo eso. La cuestión es que Papo, en el año 1972, editaría uno de sus álbumes más inspirados. En realidad podemos decir que toda su primera trilogía de Papos Blues Volumen 1, 2 y 3 es de lo más inspirado de toda su discografía, por más que tenga algunas perlas con Aero Blues y con Riff. Esos tres álbumes son los álbumes fundamentales del Carpo. Y de ahí, de Papos Blues Volumen 2, ese impecable disco que tiene, por ejemplo, El Tren de las 16 y Desconfío, también tiene una canción que Papo le puso tema 1, pero que el año anterior, 1971, lo habían lanzado en aquel disco. Recuerdan que les conté al principio, Spinetta Land y sus amigos se llama ahora, en aquel momento se llamó Estrella, La Búsqueda de la Estrella o Almendra. Lo había lanzado Luis Alberto Spinetta como que era de él, y le había puesto Castillo de Piedra. El reconocimiento autoral le llegaría muchos años después al Carpo, pero él, como para dejar asentado que en realidad la canción era de él, la grabó como tema 1 en su álbum Papos Blues Volumen 2, segundo disco en solitario. Ahora la vamos a escuchar, y escuchen bien la letra, porque uno podría pensar: ah, es una letra Spinetta, surrealismo. No, el Carpo también sabía hacer surrealismo, viejo. Desesperado, hay tiempo para elegir. hemos hablado también del otro lado, ¿no? Nos vamos de Papos Blues, de un tema muy poderoso, de Tema 1, también conocido como Castillo de Piedra. Nos vamos a Hombres de Hierro, una canción que León Gieco registraría en lo que sería el primer álbum en vivo de la historia del rock nacional. Se llamó Acusticazo y fue justamente las antípodas de todo este movimiento. En su manifiesto, Lito Nevia, Edelmiro Molinari y David Lebón, que eran tres de los organizadores, decían que no era necesario tener electricidad para poder hacer que el mensaje llegue a su destinatario. Y basados, por ejemplo, en Bob Dylan, hacían una música de una raigambre mucho más acústica y también, aunque no es excluyente esto que voy a decir, políticamente comprometida. Es el caso en este momento del cantautor que vamos a al que vamos a referirnos. Estamos hablando de Roque Narvaja. Roque Narvaja, que había tocado en La Joven Guardia, una de las bandas conocidas antes de esta discusión entre acústicos y eléctricos, como de música complaciente, a contrario de la música progresiva que representaban Almendra, Manal y Los Gatos. Bueno, Narvaja, después de una gira por Latinoamérica donde ve la pobreza, y esto ya lo hemos hablado, ¿no? Cuando tuvimos en Contra Todos los Males de Este Mundo a Primavera para un Valle de Lágrimas, que es el segundo álbum de Narvaja como solista, él ve toda la pobreza y todo, y la sumisión a las distintas dictaduras que había en los distintos países hermanos latinoamericanos, y se hace básicamente militante montonero, militante peronista, y empieza a componer para todavía estando en La Joven Guardia, estamos hablando del año 71, canciones muy fuertemente influidas por esta nueva militancia, esta verdad revelada que había encontrado. Pero ¿qué pasa en la disquera? Y en la disquera ven que La Joven Guardia, que recordemos cantaba El Extraño de Pelo Largo, este muchacho quiere hacer música más comprometida, y lo echan a patadas y le dicen: bueno, vos hacé la tuya, pibe, acá ya no existís más, la maquinaria va a seguir sin vos. De hecho, La Joven Guardia sigue sin él, y él se hace solista con la ayuda de Lito Nevia, a quien escuchábamos en Winca y de quien vamos a seguir escuchando, como dije. Y llega también, como habíamos hablado anteriormente, como Aquelarre y como Winca, a Trova. Y en Trova edita un primer álbum que, escuchen su título, se llamaba Octubre, mes de cambio. O sea, octubre, ¿no? El octubre al que le cantarían Los Redondos muchos años después, el octubre rojo que también hemos escuchado. Bueno, para ese lado iban los pensamientos de Roque Narvaja, y también para un lado que era bastante explícito, como podemos escuchar a León y sus Hombres de Hierro, Hombres de Piel, que así se llama el tema, ese es el nombre completo. Van a escucharlo aquí cantándole a Luis Pujals, un amigo rosarino él, desaparecido antes de la dictadura, así que ya se vivía un clima muy pesado en el país. Roque lo testimonia. Roque años después se tendría que ir, ahora ya en dictadura, se tendría que ir a España exiliado y abandonaría todas sus creencias, pero las creencias estas dejarían tres álbumes muy interesantes, entre ellos Octubre, mes de cambios. De Octubre, mes de cambios, entonces, Balada para Luis. Ruedan y ruedan palabras, conformando a la humanidad. Los que somos tus hermanos, te buscamos, Luis Pujals. No fue culpa de tus ganas, tu prematura inmortalidad, sino ver a tus hermanos conociendo tu verdad. Esa fue tu sentencia, Luis Pujals. ternura. Te acordarán de nombrarte para siempre junto a tu final. ¿Qué más da si yo hoy te canto? Y nos vamos entonces de La Balada para Luis y llegamos a lo que estamos escuchando en este momento, otro disco que ya hemos tenido en algún momento en contra de todos los males de este mundo, el efímero La Bella Época, que Pacífico también registró en el año 1972 con Eduardo Dylan Martí como una de sus voces. Eduardo Dylan Martí, por supuesto, el gran fotógrafo de rock, muy amigo de Spinetta y muy amigo de Los Aquelarre, que lo ayudan en este álbum muy hermoso. Habíamos hablado también de Lito Nevia. Estamos hablando mucho de Lito Nevia, pero porque Lito en este periodo, como en todos los periodos del rock nacional, nada más que en este es un poquito más notorio, estuvo muy activo. Y estuvo, como están los grandes pioneros, habíamos hablado de Elmiro y de David Lebón también, vadeando entre las dos tendencias. Hacen un disco eléctrico, pero también son acústicos, porque la mente de ellos va más allá, por algo son los pioneros. En este sentido, es que Lito, siempre muy vivo, entendió que para eternizarse como parte de la cultura popular argentina, el rock argentino debía unirse con los otros géneros que la conformaban. Es decir, el folclore, el jazz, hizo un disco de jazz, Nevia's Band, el blues. Y en ese sentido convoca para su próximo disco del año 72, ya con el nombre de Lito Nevia, al gran percusionista de folclore Domingo Cura. Con Domingo Cura graba un álbum también muy políticamente comprometido, por ahí más con la situación latinoamericana del periodo, la situación latinoamericana más en general. El disco se llama Despertemos en América, y Despertemos en América es básicamente justamente una oda a eso, a que nos juntemos todos y luchemos contra lo que nos oprime para salir adelante, para ser mejores. De ese álbum, de Despertemos en América, vamos a escuchar una linda canción muy metafórica en su arranque, digamos, en su forma de llegar a lo que quiere decir, pero muy directa en el final. La canción se llama Luis se cayó de la higuera. ¿Y qué pasó cuando Luis se cayó de la higuera? Bueno, nos lo va a contar Lito Nevia. Se cayó de la higuera con las ideas torcidas. No le exigíamos rectitud basada en ninguna regla. Solo queríamos un bocado lo que le dio natura. Luis se cayó de la higuera, desparramando veneno que le injertó la corriente aburrida de lo bello. Y el mar vendrá con sus olas, y el fuego quedará solas, la flor con su canto hará gestar algo mejor. Lo que de la higuera cayó, lo que de la higuera cayó. Se cayó de la higuera, desparramando veneno que le injertó la corriente aburrida de lo bello. mar vendrá con sus olas y el fuego queda a solas. La flor con su canto hará gestar algo mejor a lo que de la higuera cayó, a lo que de la higuera cayó. De las tendencias interesantes, mientras ya se iba Lito Nevia con Luis se cayó de la higuera de Despertemos en América, y llega Gabriela con su álbum autotitulado del año 72, y justamente da un marco a lo que queríamos referirnos. Es la tendencia de los rockeros, como pedía Lito Nevia, los rockeros sí, por lo menos, se juntaron y se reunían y hacían álbumes todos en conjunto. Como el colectivo de La Pesada que habíamos hablado, bueno, no eran los únicos. El caso del disco de Gabriela, que estamos escuchando en este momento, la canción se llama Voy a dejar esta casa, papá. Siempre un síndrome así muy con el padre de Gabriela, algo que dará para futuros programas. Pero bueno, tanto el disco de Gabriela, que es producido por su marido, Elmiro Molinari, ustedes después se preguntan cómo llegó Gabriela, y que tiene músicos muy importantes de la época como Oscar Moro, Emilio del Guercio, Lito Nevia mismo, que toca el piano en una hermosa canción, como el otro álbum al que nos vamos a referir, que es Con Esa, de Pedro y Pablo, también del año 72. Son discos que tienen la impronta de haber sido hechos como en colectivo, ¿no? Como en grupo, grupos grandes de muchas personas, divirtiéndose, pasándola bien y haciendo música. El caso del disco de Pedro y Pablo es muy emblemático y muy simbólico porque se llama Con Esa, como una calle donde tenían una pensión donde vivían todos juntos, tanto Cantilo y Jorge Durietz como Roque Narvaja, a quien ya hemos escuchado aquí, y otros músicos de la época como Quique Gornati y Néstor Pol, de la Cofradía de la Flor Solar, y muchos más de los muchachos que pululan por los años 70, también estaban todos juntos ahí en la pensión de Con Esa, también Miguel Abuelo y otros más que por ahí no grabaron en esta época, pero que eran muy importantes para todo el desarrollo. Miguel Greenberg, el periodista, Pipo Lernoux, también periodista, había varios por ahí dando vueltas, y entre todos armaron este disco Con Esa, que es muy distinto al primer disco de Pedro y Pablo, el primer y exitoso disco de Pedro y Pablo, que es Yo Vivo en Esta Ciudad. Disco muy orquestado, un disco de compañía grande, ¿no? Así con, o sea, ellos llegaron con sus canciones, les pusieron la orquestación y le dijeron graban así. Bueno, Con Esa no, Con Esa es un disco grabado muy a pulmón y que tiene una particularidad muy grande y muy interesante, y que también justamente es algo de lo que veníamos hablando. Es un disco muy políticamente comprometido con esa, muy fuertemente imbuido de la ideología fundamentalmente de Miguel Cantilo, que era un tipo muy interesante para escribir letras, como la letra de la canción que vamos a escuchar en este momento, la canción con los músicos Kiko Gormati y Néstor Pol de la Cofradía de la Flor Solar, ahí en las violas y en el bajo, se llama A Premios Ilegales. Ya el título lo dice todo, pero la letra dice mucho más. Por la que grita el fuerte, no van a escuchar. ¡Socorro! cuchillo por toda tu piel, la lámpara en los ojos y los ojos rojos, el grito de loco que rompe la voz, socorro. La maldita máquina de matar. Toma uno. Bueno, se iba entonces Pedro y Pablo con Apremios Ilegales. Se iban los muchachos que uno piensa, ¡buah, qué acústicos que son! Pedro y Pablo, melos. Pero ahí los escuchábamos y los escuchábamos muy comprometidos. Este compromiso y toda una serie de convulsiones sociales que se estaban dando y que estaban ocurriendo en el seno de la sociedad argentina hicieron mella en dos episodios luctuosos que también tenemos el deber, por supuesto, de relatarles. En el caso de Billy Bond y la pesada del rock and roll, que aquí los estamos escuchando, fueron protagonistas de un incidente muy conocido, el famoso incidente de Rompan Todo, en octubre, en el Luna Park, en un mega recital, donde iban a tocar Color Humano, Aquelarre, la pesada del rock and roll, y parece que la cosa se estaba poniendo densa desde el principio, entonces nadie quería salir a tocar. Salió a tocar la pesada del rock and roll, y como no estaba lleno el campo, la gente de las plateas empezó a saltar hacia el campo, y ahí toda la cuestión de género. Vamos a leer, si les parece, de el libro Historia del Rock en Argentina, de Marcelo Fernández Vitar, la versión de David Lebón, que dice que el Luna Park no estaba lleno, y como había gente atrás de todo, Billy le dijo que se pasen más adelante, y ocurrió como en las canchas, hubo muchos empujones y todo eso. Ahí salió el señor Tito Lecture, el dueño del Luna Park, con sus muchachos. Fueron a las tribunas con palos y les pegaban a todos. En ese momento, Billy no soportó más y desde el escenario dijo lo de romper todo. Si no se hubiera hecho lo de Lecture y sus romanos, solo se hubieran roto algunas sillas y doblado algunos caños. Y lo hubieran pagado los músicos. Y chau. Pero no, fue como ver que estaban patoteando a alguien y tratar de pegarle a los de la patota. Es algo muy interesante lo que dice David Lebón, en consonancia con lo que dice Billy Bond. Dice, porque entró Tito Lecture con sus guardaespaldas a pegarle a la gente. Entonces grité algo así como que les dejen tranquilos y que no jodan más las pelotas. Él me llamó hijo de puta desde donde estaba y me mandó a la policía. Llegaron los canas con cascos y cagaron a palos a los pibes que se estaban pasando a la platea. Y no aguanté más. Dije que la violencia va a traer violencia, así que teníamos que mostrarle cómo responde la violencia. Rompimos todo el Luna Park. Eso es lo que dice Billy Bond de un episodio muy luctuoso que pasó, como decíamos, en octubre. Un lamentable octubre para el rock nacional, que termina justamente con este tremendo incidente que empieza a llevar la opinión pública y la imagen de estos grupos en la opinión pública hacia un lugar bastante más pesado de lo que era. Y hay otro incidente que es muy lamentado también y que también va a enfatizar esa cuestión. No, no puedo más. eso es que el 19 de mayo de 1972 fallece José Alberto Iglesias, Tanguito. Tanguito que había sido uno de los principales ejemplos de la primera época del rock argentino y que luego había abusos de drogas y de alcohol y de sustancias y de cuestiones mediante, había sido internado en un neuropsiquiátrico en el cual le practicaron electroshocks y le dieron muchas drogas que lo dejaban en otro lugar. Ya no era Tanguito aquel que se escapó ese 19 de mayo del neuropsiquiátrico, drogado y con todavía los efectos del electroshock. Se quiso subir al San Martín para irse a su casa y lamentablemente se cayó del tren con las consecuencias que todos sabemos. Aquí estamos escuchando La Princesa Dorada, que fue uno de sus primeros singles, una hermosa canción escrita por Pipo Lernud, con arreglos de la gente que regenteaba a Tanguito, que arreglos que a Tanguito no le gustaban. Y esto es todo lo que teníamos. Teníamos un par de simples de Tanguito, nada más, y un álbum, Tango, que saldría al año siguiente de su fallecimiento y sería un disco que lo mostraría en su peor momento, ya en el peor momento del abuso de drogas y del abuso de alcohol, que lo tenía en muy mal estado. Pero ¿qué pasó? En el año 2009 finalmente se editaron para el público unas sesiones que Tanguito grabó en un estudio de los estudios TNT, justamente. Lo tenía Mario Pizurno, que era el operador de esa época, y era Tanguito, solo con su guitarra. Estas cintas tardaron, ya ven, hagan la cuenta, 30 y pico de años en ver la luz. Tienen algunas canciones inéditas de Tanguito, solo con su guitarra, como para demostrar que no hay un mito detrás de Tanguito, sino que lo que hay es una hermosa realidad. Elegí entonces una de esas hermosas canciones de Tanguito para cerrar este primer especial de Escuchar es Aprender. No sin antes agradecerles a todos ustedes por la escucha y por la compañía en el Facebook de Escuchar es Aprender. Pueden seguir leyendo el blog escucharesaprender.com.ar y pueden seguirnos mandando mails a correo@escucharesaprender.com.ar. Nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Vaya a saber qué va a pasar el lunes que viene aquí en Escuchar es Aprender. Lo que sí sabemos es que nos despedimos con la gran pérdida del rock en el año 1972, ese año tan importante y que hoy hemos estado repasando de alguna manera. Estamos hablando de José Alberto Iglesias, Tanguito, de un álbum que salió entonces en 2009 que se llamó Yo Soy Ramsés, sutilmente a Susana, su gran amor, Susana. Chao. Hola. ¿Ya está? Bueno, el último de haber contado. Ay, lo tenía pensado. Ah, Susana. Susana, déjame ser como yo soy. No cambia nada con que use una camisa o una corbata, si da lo mismo, es gusto mío. O un desafío, o un desafío, no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada. Recuerda aquella noche en la aquella en que te dije que te quería, y no fue en vano, y no fue en vano, necesitaba y te quiero. Tal vez pases con otro, que